Cuánto deseo porque perdure mi vida, que se repitan felices tiempos vividos, el primer trago escondida y la primera novia en olvido, ya mi juventud declina al compás de tiempo sido. Esos momentos los viví y al fin y al cabo tristes son, no volverán nunca a existir, eso me parte el corazón. La ansiedad titila al oír de Gustavo Gutiérrez un son. La ansiedad titila al oír de Gustavo Gutiérrez un son. No volverán los tiempos de la cometa, cuando yo niño brisa pedía San Lorenzo, mariposa en la malena, revolotean son recuerdos, y el profesor que me pega por llegar tarde al colegio. Yo le pregunto y que me diga esa luna patillalera, porque el reemplazo de la vida, porque sufrir mi madre buena, porque hay sufrimiento lunita, que no llore el niño siquiera, porque hay sufrimiento lunita, que no llore el niño siquiera.